Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Agradecemos su sintonía y adelante con el noticiero popular. Con motivo del Día Mundial de la Salud Sexual, que fue el 4 de septiembre, y en conferencia de prensa se celebra la inclusión de la educación sexual en los libros de texto en México. Esta nota de la jornada: el desconocimiento y falta de educación sexual contribuye al aumento de los embarazos no planificados y al alza de infecciones de transmisión sexual, planteó Erika Valencia, que es médico especialista en ginecología y obstetricia e integrante del Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia, quien celebró que en los nuevos libros de texto gratuitos que se están dando en México se aborden temas antes ignorados en esa materia. No obstante, advirtió que no toda la responsabilidad debe caer en la escuela, sino también en las familias. Esta conferencia se llevó a cabo por el Día Mundial de la Salud Sexual. Se enfatizó que es muy importante hablar sobre estos temas. Se precisó que sobre el embarazo temprano, México es el primer lugar entre más de 170 países donde diario nacen aproximadamente 303 bebés cuyas madres son adolescentes. En la actualidad, el desconocimiento lleva a muchas jóvenes a tomar decisiones mal informadas, con consecuencias negativas para su bienestar físico, psicológica, social o espiritual, así como situaciones desfavorables como infecciones de transmisión sexual, embarazos no planeados, abortos inseguros, matrimonios prematuros, abandono escolar, entre otros problemas, planteó junto con Mara Aguilar, la directora del Contact Center de la Mujer, una organización sin fines de lucro interesada en la salud sexual y reproductiva de las mujeres. El lanzamiento de una línea de WhatsApp para dudas sobre bienestar sexual completamente gratuita y confidencial. Aguilar explicó que desde inicios de 2016, M de Mujer se ha forzado por proporcionar a la juventud y a todas las personas interesadas en su bienestar sexual información confiable y fundamentada, así como apoyo para la interrupción legal del embarazo. Y dice, el objetivo ha sido desmitificar tabús y brindar una educación integral de la sexualidad para empoderar a las mujeres a que tomen decisiones informadas y autónomas sobre su cuerpo, su placer y su salud sexual. Son firmes en que la educación es la clave para una vida sexual saludable y plena. También detallaron que M de Mujer no solo ofrece información confiable en su sitio, que es www.mdemujer.org, sino que también consejería personalizada y gratuita sobre temas de sexualidad, placer, métodos anticonceptivos, interrupción legal del embarazo

sobre el cambio climático. Los líderes quieren una voz más fuerte sobre el tema del continente, que es el que menos contribuye al calentamiento global. Esta nota por Cara Ana y Evelyn Jugador de Los Angeles Times. La primera cumbre africana sobre el clima se inauguró el lunes con jefes de Estado y otras personas afirmando tener una voz más fuerte sobre un tema mundial que afecta más a su continente, a pesar que sus habitantes son los que menos contribuyen al calentamiento global. El gobierno del presidente de Kenia, William Ruto, y la Unión Africana iniciaron una sesión ministerial mientras más de una docena de jefes de Estado comenzaban a llegar, decididos a ejercer una mayor influencia global y conseguir mucho más financiamiento y apoyo. Entre los primeros oradores hubo jóvenes que exigieron una voz más grande en el proceso. En una de las demandas se pide, y cito, necesitamos ver de inmediato la entrega de los 100 mil millones de dólares de financiamiento climático prometido anualmente por los países ricos a los países en desarrollo, dijo Simón Stiel, secretario de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En 2020 se otorgaron más de 83 mil millones de dólares en financiamiento climático a los países más pobres. Solo Kenia necesita 62 mil millones de dólares para implementar un plan para reducir las emisiones nacionales que contribuyen al calentamiento global, dijo el presidente. Y dice, cito, tenemos una gran cantidad de energía limpia y renovable y es vital que la utilicemos para impulsar nuestra prosperidad futura. Pero para desbloquearla, África necesita financiación de países que se han enriquecido gracias a nuestro sufrimiento, dijo Mohamed Adolf de Powers Shift Africa antes de la cumbre. Entre los asistentes externos a la cumbre se encuentra el enviado climático del gobierno de Estados Unidos, John Kerry, y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien ha dicho que abordará las finanzas como una, y cito, una de las injusticias candentes de la crisis climática. Y esta noticia de inmigrantes, los procesamientos fronterizos se dirigieron principalmente a musulmanes. Estos solicitantes de asilo representan el 60% de los inmigrantes acusados en un distrito de Texas. Esta nota de Los Angeles Times. Cada vez que escapaba del peligro en el viaje que eventualmente lo llevaría a California, Shamsuddin Shams se aseguraba de chatear por video con su mamá. A ella le gustaba eso, no solo escuchar su voz, sino también ver su rostro. Incluso si traicionaba angustia o miedo. Ella lo vio después de que huyó definitivamente de Afganistán y cabalgó hacia Pakistán. Después de pasar junto a restos humanos, mientras cruzaba la selva de Panamá y después de escapar en la ciudad de Tapachula, en el extremo sur de México, de hombres armados que exigían todo lo que aún no había perdido. Pero cuando Shams, de 25 años, se encontró en un centro de detención en Texas, enfrentando una pena de prisión por un oscuro delito federal, hizo una llamada telefónica y le preguntó a su mamá, ¿por qué no puedo ver tu cara? Y él le dijo, estoy en un campamento, estoy a salvo. Mintió, el internet donde estoy no funciona. Siempre solías hablarme por video, dijo la mamá. Ella se mostró incrédula, pero Shams descubrió que podía seguir con la farsa. Y así lo hizo durante 8 meses, pensando que el engaño de un hijo era más aceptable que la preocupación de una madre. Bueno, Shams había sido atrapado por un esfuerzo federal que lo encerró, que encerró desproporcionadamente a inmigrantes de países de mayoría musulmana por el oscuro delito de no cruzar la frontera en un puesto de control formal. En Afganistán, Shams había trabajado como periodista y activista del presidente afgano Ashraf Ghani. Visitó pueblos pequeños y habló con líderes comunitarios sobre los derechos de las mujeres. Y bueno, dice, desde que era niño, dijo más tarde, quería ser periodista. Pero en 2021, Shams recibió una carta de los talibanes que amenazaban con matarlo. Salió de su casa y en una entrevista contó cómo sus amigos no habían tenido tanta suerte. Uno fue capturado por los talibanes y otros, un ex colega, resultó herido en un ataque del Estado Islámico. Shams se sintió confundido cuando le dijeron que lo encarcelarán por el acto de solicitar asilo. Acá en Estados Unidos, es difícil expresar, dijo, lo que sentí cuando me dijeron que había cometido un delito, dijo a través de un intérprete, explicando que nunca tuvo problemas con la ley en Afganistán. ¿Te imaginas lo difícil que fue para mí?, dijo sobre el momento en que las autoridades lo esposaron por buscar protección, por venir aquí para estar seguro, y luego me dijeron que había cometido un delito, que me estaban acusando. Es difícil de explicar, es como una película, es peor que lo que vi en una película. Y al final, como la mayoría de los que enfrentan cargos federales, se declaró culpable en octubre. Durante su estancia bajo custodia, completó más de 70 cursos. Recibió 32 certificados por los cursos, incluidas habilidades profesionales y formación en medios. Y estaba pensando para mis adentros, ¿soy tan malo? ¿Soy una mala persona? Cosas así me venían a la mente, dijo sobre haber sido etiquetado como un criminal. Y el artículo sigue contando las experiencias de inmigrantes de Afganistán enfrentando situaciones semejantes. Y AMLO entregará el bastón de mando al triunfador de la encuesta de Morena. Esto en la nota de La Jornada, en víspera de que se conozca quién será el representante del Movimiento de Transformación. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que mañana por la tarde o el jueves entregará el bastón de mando al triunfador del proceso de Morena y le dará todo su apoyo rumbo a 2024. El jefe del Ejecutivo refirió que mañana se dará el resultado y como ha quedado constancia, dijo, pues yo no he inclinado la balanza, se acabó el dedazo, va a ser la gente que fue consultada en la encuesta y creo que ya deben haber terminado de levantarla, van a contar el día de hoy y estarán presentes todos y todas. Y ya mañana van a conocer el resultado. Y bueno, el mandatario señaló que la entrega del bastón es un acto simbólico y representa que transferirá al ganador de la contienda interna de Morena la conducción de la llamada transformación. Aclaró que esperará el resultado del proceso y la posición de quienes participan. Y también hay que ver qué opina quien resulte ganador o ganadora, hombre o mujer, hermana o hermano, a ver qué opina, pero sí me gustaría ya cerrar esta etapa. En Argentina, miles rechazan el polémico homenaje a genocidas. Nota de La Jornada. Este lunes, miles rechazaron en las calles de esta capital argentina el polémico homenaje de la candidata a vicepresidenta de la ultraderechista La Libertad Avanza, de Victoria Villarruel, compañera de Javier Milei, que reivindica a la dictadura militar y homenajea a los genocidas durante una actividad realizada en la legislatura porteña, donde es la mayoría de los de la derechista alianza Juntos por el Cambio. Villarreal sostuvo, y cito, que el Estado en democracia no está violando los derechos humanos para garantizarle la impunidad a un grupo de violentos que hoy gozan de libertad y de las garantías que le da nuestra democracia, volviendo a revivir la teoría de los dos demonios que equipara los actos de la guerrilla con el terrorismo ejercido por el Estado durante la dictadura de 1976 a 1983. Este homenaje fue calificado como negacionista, de negar, negacionista, por organizaciones de izquierda y de derechos humanos, entre ellos los hijos desaparecidos, recuperados por abuelas de la Plaza de Mayo y madres fundadoras de la Plaza de Mayo, que manifestaron su repudio y se les impidió acercarse a la legislatura, donde se instalaron vallas en todas las entradas y hubo una abundante presencia de policías de la ciudad y también de infantería, con los que hubo forcejeos. Villarruel asegura que desde hace tiempo, cita, no existió terrorismo de Estado y que después de 40 años de una visión amputada de los derechos humanos y de demonizarnos a los militares de la dictadura, ya no les tenemos ningún miedo, dijo. Familiar de genocidas de la pasada dictadura militar y visitantes de personajes siniestros cuando estaban detenidos como él, entre otros, el expresidente Jorge Rafael Videla y el comisario Miguel Echelcolatz, responsable de miles de crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención en la provincia de Buenos Aires. Villarruel ocupó este lunes un lugar del Salón Dorado de la legislatura para proclamar, cito, que durante 40 años las víctimas del terrorismo fueron desaparecidas de la memoria y barridas bajo la alfombra de la historia. Se les negó Ninguna de estas víctimas tiene justicia ni reparación, aunque sea moral. Y dijo que los militares, cito, sufrieron a manos de aquellos que quisieron imponer una tiranía de izquierda, en referencia a las organizaciones armadas de los años 70. Y hace 53 años, el presidente socialista Salvador Allende ganó la presidencia de Chile en su cuarto intento, esta nota de La Jornada. Era la cuarta vez que lo intentaba y finalmente lo había conseguido. El 4 de septiembre de 1970, el presidente Salvador Allende, candidato de la coalición de 6 partidos, que integraban la Unidad Popular, con 36.2% de votos, obtenía la primera mayoría y ganaba las elecciones de Chile. Había derrotado al expresidente derechista Jorge Alessandri Rodríguez, que era apoyado por la oligarquía agrícola e industrial, y al candidato de la gobernante Democracia Cristiana, Radomiro Tomic. La noche de aquel día, desde la sede de la Federación de Estudiantes de Chile, Allende daría un discurso que pasó a la historia. Y aquí lo cito: hemos triunfado para derrocar definitivamente la explotación imperialista, para terminar con los monopolios, para hacer una profunda reforma agraria, para controlar el comercio de exportación e importación, para nacionalizar el crédito, pilares todos que harán factible el progreso de Chile, creando el capital social que impulsará nuestro desarrollo, dijo. Y Allende terminó su discurso aquella noche prometiendo, cito, a la lealtad de ustedes responderé con la lealtad de un gobernante del pueblo, con la lealtad del compañero presidente. Pero la victoria de Allende, al no alcanzar la mayoría absoluta, debía ser ratificada por el Congreso Pleno. Eso ocurriría el 24 de octubre, luego de que Allende y la UP firmaron un Estatuto de Garantías Democráticas incorporado a la Constitución. Pero Estados Unidos ya conspiraba para impedir que Allende asumiera el 22 de octubre, 2 días antes de la sesión del Congreso Pleno, el comandante en jefe del ejército, general René Schneider Cherrou, fue balaceado de muerte por un grupo ultraderechista que intentó secuestrarlo para provocar a las Fuerzas Armadas a dar un golpe de Estado. Las armas y el dinero para esa operación terrorista quedó demostrado en documentos secretos revelados y por una investigación del Senado estadounidense fueron proporcionados por el gobierno de este país. Y el tema de los desaparecidos no está sanado en Chile. Tantos años transcurridos, tantas lágrimas, cuánto empeño en la búsqueda incesante, agotadora, frustrante, y aunque hablan con tristeza de siempre, también con la fortaleza que las impulsa a encontrar a sus familiares, a los 1,200 desaparecidos, desaparecidas, cuyos restos se desconocen dónde están. El 50 aniversario del inicio de sus horrores las alcanza en un ambiente que se ha teñido de rancio, cuando la derecha, casi por completo, no ha vacilado en instalar un relativismo que busca justificar el golpe de 1973. El tema de los desaparecidos no está sanado. En los 50 años transcurridos no se ha sabido nada. Siguen en la incertidumbre los familiares. Hay un momento en el país que no puedo entender. Me parece que tenemos una derecha no fascista, sino muy fascista, que tiene que ver con el negacionismo acerca de lo que fue la dictadura cívico-militar. Durante 17 años hay una defensoría respecto de lo que significó un apoyo a ese momento tan fascista que vivió este país, los atropellos más inhumanos. Según las declaraciones de Gaby Rivera Sánchez, que es la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Chile, Rivera dice, y cito, cada quien cumple un papel, nosotros el de seguir exigiéndole al Estado que no puede transar en la búsqueda de los ciudadanos que un día los tomaron y los hicieron desaparecer. El presidente Gabriel Boric anunciará un grupo de trabajo para establecer dónde están los restos de los desaparecidos y las circunstancias en que fueron asesinados. ¿Qué espera de este nuevo intento de establecer una verdadera histórica? Pregunta Rivera. Y bueno, no solo los queremos encontrar, también conocer el día que los tomaron, quiénes, cómo y por qué. Todo ese proceso desde el día uno hasta que los entierren. El país debe saber lo que pasó con cada uno de ellos. Y en esta entrevista de La Jornada se le pregunta a Rivera, ¿qué edad tenía usted en el golpe? ¿Qué recuerda? ¿Cómo lo vivió? Dice, tenía 14 años. Mi memoria debe ir más atrás, cuando vi a mis padres felices porque logran que el compañero presidente, así se le decía, fuera elegido por el pueblo. Creo que esos años fueron los más felices de toda la familia, que era muy aclamada, para luego disolverse cuando se llevaron a mi papá. Ese momento lo he recordado con tanto cariño toda mi vida y no puedo dejar de decir que nuestros familiares desaparecidos y ejecutados fueron parte de este proceso de la unidad popular. A ellos los asesinan y los desaparecen. Porque eran militantes de la UP que estaba construyendo un sueño para Chile. Eso creo significó la UP, y ese sueño se rompió el 11 de septiembre de la forma más macabra, con la ejecución y la desaparición de miles de chilenos, partiendo muchos al exilio. México fue uno de los países que acogió a muchos, y eso es un agradecimiento desde nosotras. Y a la pregunta, la detención de su papá, Juan Luis Rivera Matus, en 1975, ¿cómo se entera y cómo asume que nunca más supieron de él? Yo era muy chica, éramos una familia muy unida, la mamá, el papá y 7 hermanos vivos. Uno había fallecido cuando era bebé. Mi papá era dirigente sindical, militante del Partido Comunista, y sabíamos que por eso lo buscaban. Logramos que se pudiera ocultar, pero llegó la DINA, que es la Dirección de Inteligencia Nacional, y lo detuvo en su trabajo. Son recuerdos tremendos. Tengo la sensación de que fue ayer. Yo llego del colegio, me bajo del autobús, cruzo a mi casa y veo que la puerta estaba abierta de par en par y me digo que algo muy grave pasó. Ha sido el momento más difícil de entender. Primero mi mamá, destrozada, unos gritos de dolor profundo. Creo que nunca más la escuché llorar de esa forma. Ella tenía 42 años y se quedaba sola con 7 hijos. Y lo más valorable es que nuestras viejas hayan salido desde el primer día, con los cojones, digo yo, primero a preguntar por nuestros familiares todos los días y después a organizarse, porque iban a poder hacer más cosas que buscar cada una por su cuenta. Eso ha sido un balde de fortaleza a cada una de las compañeras que llevaban 1 o 2 años en esta búsqueda. Comienzo este viaje, detrás quedó mi vida, tan llena de instantes que guardo en mi memoria. Hay soledad que habita en mí, dame un consuelo. No soy de aquí ni soy de allá, soy de este sueño. Y hay que andar y por el camino y entregar lo que no fuimos, no recordar luchas que abrazan mi pueblo. No volverás, pero es verdad, no olvidarás. ¿Por qué no me enseñaste a dejar ir las cosas que llevo aquí en mi sangre y son maravillosas? Hay soledad que habita en mí, dame un consuelo. No soy de aquí ni soy de allá, soy de este sueño. Y hay que andar y por el camino y entregar lo que no fuimos, recordar luchas que abrazan mi pueblo. Porque es verdad, no volverás, pero es verdad, no olvidarás.

Y este sábado se llevó a cabo aquí en el Centro Cultural de México el primer carnaval para niños chinelos. Fue toda una experiencia. La verdad, fuimos muy afortunados, privilegiados, de contar con la participación de la gran banda de Tlayacapan aquí en el centro. En los próximos noticieros estaremos compartiendo más información sobre este evento, qué significa la danza de los chinelos, cuál es su historia y también más información acerca de esta banda de Tlayacapan. A continuación, una breve historia de la banda de Tlayacapan y su importancia. En futuros noticieros estaremos compartiendo más información de esta tradición. La banda de Tlayacapan tiene su origen a mediados de 1870. Es una de las bandas más antiguas de México y no es una banda de viento común. Cuenta con una amplia participación familiar, como vamos a ver en la entrevista que sigue, y comunitaria, que se viene transmitiendo el conocimiento de cómo tocar los instrumentos y la formación de generación en generación. Por iniciativa de Vidal Santamaría, quien integró a un grupo de amigos y familiares, surgió esta tradición musical. Al estallar la revolución, la banda acompañó al general Emiliano Zapata. El director en esa época fue Cristino Santamaría, hijo de Vidal, quien participó en la lucha armada con el grado de teniente coronel zapatista. Posteriormente, el grupo crece y se fortalece con la batuta de su hijo Brígido Santamaría, a quien se debe la notación musical de la danza de chinelos, de los sones y los jarabes para los toros, y de la música fúnebre, tradiciones que se conservan fuertemente en Tlayacapan. Don Brígido fue un músico muy talentoso y formó bandas de música en distintos pueblos del norte del estado de Morelos, al mismo tiempo que transmitía sus conocimientos musicales a sus propios hijos y sobrinos. Bueno, la banda de Tlayacapan actualmente está coordinada por los 5 hijos restantes de Don Brígido. Es un conjunto que sigue siendo familiar. Está integrada por 35 elementos, en su mayoría jóvenes, hombres, mujeres, y cuenta con un repertorio amplio en el que pueden distinguirse varios sectores: marchas, valses, canciones rancheras, sones, danzones, boleros, popurrís. La banda de Tlayacapan cuenta con 10 producciones discográficas que contienen una gran variedad de música tradicional y popular, y además ha participado con temas en otras producciones de música mexicana. Han grabado música para cine, televisión, cuentan con innumerables presentaciones y reconocimientos. Entre ellos, en 2014, la Universidad Autónoma de Estado de Morelos otorgó a la banda de Tlayacapan el doctorado honoris causa. En 2013 presentaron su libro biográfico La banda de Tlayacapan, ¿quién ha visto un quetzal en cautiverio?, en el marco del 10º Congreso Internacional de Músicos Tradicionales, que se llevó a cabo en el auditorio del Museo Nacional de Antropología e Historia, entre otras importantísimas presentaciones.